En las luchas anticapitalistas hay una cierta memoria histórica que lo vamos contándonos o lo vamos repitiendo y un poco para dar un sentido a nuestra lucha, entender de dónde viene este conflicto y así para posicionarnos un poco. Suele ser que el referente histórico más antiguo en este trayecto de luchas anticapitalistas, bueno, suele ser, por ejemplo, la Comuna de París, pero igual la gente hace más investigación y se empieza un poco más antes, unos siglos anteriores, por ejemplo, con los cavadores o la revuelta de Masaniello en Nápoles. Pero sobre todo empezamos con el concepto o una identidad de los proletarios. Básicamente así empezamos, como los explotados, las explotadas, que trabajamos para el capitalismo y por eso tenemos que luchar. Y bueno, como empezando un poco con esta realidad histórica, pasamos a, bueno, la aparente de las fábricas como uno de los ámbitos de lucha de mucha importancia. Y en el siglo XIX, la aparencia y el surgimiento de la ideología del socialismo científico. Entonces, el socialismo científico empieza a dar mucho sentido, una coherencia a estas luchas y genera mucho debate, muchas personas como criticando, muchas personas en favor, pero ejerce un papel hegemónico. Y bueno, luego, y también bueno, a la vez, la Comuna de París. Y con la apariencia de la conquista de la democracia y los derechos, empezamos a ver un cisma bastante grande y un desvío en este trayecto de lucha y la idea de la recuperación de las luchas. Las luchas que van recuperándose, que van traicionándose. Y luego con los sindicatos, que surge como otro herramienta de lucha importante, sobre todo a finales del siglo XIX, encontramos por un lado otra herramienta de lucha que empieza a tener una importancia muy grande y por otro lado otra vía de recuperación de estas luchas, otra manera de perder ganando. Y la verdad, en ese trayecto de luchas anticapitalistas, es más que nada una historia de la derrota. Y por un lado podemos entender fácilmente a estas derrotas, que han habido un montón, porque tenemos menos fuerza, porque nos enfrentamos con un enemigo súper potente. El Estado, basado en un sistema económico que es muy, muy eficaz en sembrando la precariedad, sembrando la dependencia, para hacernos muy fácil enfrentarnos directamente con ello. Pero realmente no se puede entender toda esta derrota simplemente explicando, diciéndonos que lo tenemos súper difícil porque el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Porque varias veces en ese trayecto de luchas hemos llegado a derrumbar el poder. O hemos llegado a conseguir algo, hemos llegado a algún tipo de victoria y en esos momentos lo vemos más claramente esa tendencia a la derrota y a nuestras propias manos. O sea, acabamos traicionándonos, creando un nuevo sistema de poder o restaurando el mismo poder. Y eso se ve, por ejemplo, en referentes muy importantes como la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, que hubo, bueno, por ejemplo, en la Revolución de Octubre hubo una gran participación libertaria junto con los bolcheviques, pero esta misma revolución creó todo un aparato que acabó matando a la misma revolución. Y es interesante porque también se podría encontrar un argumento, una explicación fácil diciendo que es simplemente la naturaleza humana, que cuando tenemos la posibilidad de llegar al poder, somos muy celosos por el poder. Entonces por eso que vamos reproduciendo la autoridad. Pero es interesante porque en cada situación parece que han llegado al mismo fin por vías muy distintas. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, las personas o los compañeros que estaban justificando una vía de colaboración o de Frente Popular que acabaron, bueno, participando colaborando con el propio Estado, lo decían a menudo con un discurso de la necesidad de evitar lo que pasó en la Revolución Rusa. O sea, estaban también animados, motivados por un deseo de evitar el autoritarismo o el resultado de volver a crear la autoridad. Y aún así lo acabaron haciendo. Y bueno, ahora esa tendencia hacia la autotradición es aún más evidente, aún más presente en los nuevos movimientos sociales que realmente han perdido una gran parte de esta historia y han acabado en el callejón sin salida del pacifismo, o de colaborar intensamente con los medios de comunicación, de hacer nosotros mismos de policía y todo eso. Entonces, como que el pacifismo es necesario quitarnos muchas de las herramientas de lucha que se ha desarrollado en siglos de lucha, porque no son pacíficas, necesita atentar contra toda esta historia, necesita borrar un poco toda esta memoria. Y por eso, por ejemplo, bueno, al menos en Cataluña, y creo que en otros sitios también, cuando apareció 15M, no hizo casi ninguna referencia a una historia muy, muy larga y muy potente de luchas, porque estudiando esta historia no acabarías con una imagen pacífica de las luchas. Y entenderías que el poco que tenemos lo hemos ganado por otros métodos, no sentándonos en el suelo. Entonces hemos perdido esta memoria y en contra de eso hay intentos de recuperar esta memoria de lucha. Y voy a volver a un error que creo que cometimos en este momento. Pero luego es interesante ver otra cosa, porque hasta ahora he estado hablando de esta línea de lucha. Queda muy claro que es un trayecto de lucha, una memoria eurocéntrica. Porque todos los conceptos, todos los referentes históricos son cosas que, bueno, surgieron en Europa, pasaron en Europa, o igual en sociedades occidentales. Por ejemplo, se podría poner fácilmente los mártires de Chicago, de Haymarket, pero es otra sociedad occidental. Podemos conocer de otras luchas, que igual siguen una otra lógica. Y mira, esto siendo un esquema es una simplificación muy bestia, pero un poco un intento de comunicarlo. Hay otras luchas en otras partes del mundo y, por ejemplo, tienen conceptos, bueno, o una importancia, dan una importancia a la tierra, por ejemplo, o a una conexión espiritual con la naturaleza. Y pueden tener referentes históricos como la batalla de Purén, la guerra de Halcón Negro, la guerra anglo-zulú, la conferencia de Berlín. Bueno, y de estos realmente tendemos a conocerlo, a desconocerlo, realmente, o al menos conocerlo mucho menos. Uno de los casos más recientes, igual conocemos más, por ejemplo, el caso de Elena Peltier. Entonces son a menudo luchas indígenas contra la colonización, contra eso de estar no tan solo suprimidos, sino también absorbidos por las lógicas occidentales de la democracia, de los derechos, de la industrialización, de las fábricas. Y bueno, personas en eso que, bueno, se entendería como las luchas centrales del trayecto anticapitalista, o sea, un trayecto occidental de lucha, tiene respuestas distintas a esas otras luchas que siguen otra lógica. Puede ser simplemente ignorarlas, o incluso podría ser, en muchos casos, marxistas más ortodoxos han básicamente borrado esta línea, diciendo que cualquier persona tiene que pasar por las mismas etapas de desarrollo, de revolución, para liberarse. Entonces sí que puede existir el comunismo primitivo, pero eso no vale, porque toda la gente tiene que pasar por esas mismas etapas. Tiene que pasar por ser proletarios, trabajar en fábricas, pasar por el capitalismo, y solo así se puede llegar al socialismo verdadero y ser libres y felices. Entonces veamos una tendencia en los estados socialistas de ser igual de genocidios como los estados abiertamente capitalistas. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, el caso de la Unión Soviética, de China. Luego, gente más anti-autoritaria, que sea bueno, libertarios, comunistas, antiestatales, lo que sea, tendemos a acercarnos con estas luchas o entender a estas luchas con un cierto relativismo, diciendo que, bueno, siguen otra lógica, es normal, y nunca preguntan por qué hay este cisma, por qué hay esas dos líneas muy distintas y cuándo se llegó a crear este que se conoce como bueno, la lógica de lucha occidental. Actualmente, en las luchas sociales, en bueno, muchas partes del mundo realmente, hay, bueno, como siempre, muchos debates, muchas divisiones, y actualmente se ve una línea de división que está muy repetido de un sitio a otro. Y suele simplificar mucho, pero la simplificación sería que las dos posturas son lo de los sociales y lo de los antisociales, o nihilistas, o lo que sea. Y dentro de eso se ve realmente corrientes súper distintos, pero suele utilizar tópicos para entender este debate. Y puede haber, bueno, en periódicos o revistas o grupos que normalmente tienen un nivel de discurso muy alto, en cuanto a llegar a esta pregunta o a este debate, suelen rebajar mucho, reducir el nivel de debate y caer en los tópicos, básicamente para minimizar la otra postura o... Bueno, en vez de realmente responder a las prácticas de la otra postura, hacer unas tergiversaciones para básicamente a rechazarla. Entonces, por ejemplo, a la postura social se suele criticarla diciendo que, bueno, ligándolo con el populismo, con una tendencia de no criticar a las instituciones actuales para no espantar a la masa. Para llegar a la masa y crear alianzas fáciles y no intentar dar miedo a la gente. Cosa que para mí es obviamente equivocado, un camino de lucha fácil y por lo tanto equivocado. Y sí que dentro de la postura social se puede encontrar mucho de eso, se puede encontrar gente que van del rollo populista, pero luego también puedes encontrar grupos y prácticas y personas que tienen una práctica bueno, totalmente distinta, que no son nada populistas, sino que construyen relaciones de solidaridad de verdad, solidaridad crítica, donde pueden expresar abiertamente sus críticas de la forma actual de la sociedad y van intentando construir relaciones a través de la diferencia, a través de un conocimiento real de quiénes son y qué quieren, en vez de esconder eso bajo una, como un tipo frente popular. Y luego a la postura antisocial se suele criticarlo como, bueno, a una postura o una práctica de soberbia, de elitismo, que intenta siempre ir adelante de las masas, liderar las masas y despreciar a las personas o los grupos que no usan tácticas tan contundentes o de otra manera. Y sí, seguramente dentro de esta postura se puede encontrar esas actitudes, pero también dentro de esta postura se encuentran grupos que simplemente quieren llevar a cabo su propia lucha según sus propios términos y no intentan meterse con los demás, ni seguramente no para liderarles ni para despreciarlos. Entonces, en las dos posturas encontramos que realmente hay corrientes distintas y no se puede hacer la misma crítica a todas. Se suelen entender a las dos posturas como posturas opuestas. Y yo creo que eso es ilusorio, que realmente son momentos distintos de la misma lucha. Pero voy a intentar volver a este y por qué es así. Primero, creo que es mejor ir un poco atrás, llegar a una memoria de lucha con las raíces un poco más profundas. Porque yo creo que realmente empezar la memoria de nuestras luchas en el momento que se suele empezar o cuando ya somos el proletariado, es empezar en un momento en que ya estamos derrotados. Y si no nos preguntamos cómo es que hemos llegado a este punto, es por eso que seguimos reproduciendo la derrota, porque nos entendemos solo dentro de esta derrota sin cuestionarla ni entenderla. Cuando se habla de la colonización, suele utilizar el término para hablar de un proceso con motivos económicos para dominar los, bueno, de un proceso llevado a cabo por pueblos y estados europeos que dominaron a los otros continentes del mundo. Yo creo que es necesario hablar de la colonización como un proceso que primero se llevaron a cabo en el occidente para crear este concepto del occidente y luego se empezó a extenderle de manera simultánea a otras partes del mundo, a las Américas, a África y posteriormente a Asia. Y las raíces de este proceso, como los elementos necesarios, serían la religión de socializado y después la subordinación de tal religión al Estado y la creación de un nuevo concepto de Estado a través de una alianza entre burgueses y nobles. Y luego la colonización se llevó a cabo con varios mecanismos. Por ejemplo, el cercamiento. Que más que simplemente una privatización de la tierra, sería la transformación de la lógica a través de la cual se entiende el mundo entero. O sea, es la transformación de una lógica de lo común a una lógica de alienación. Y hablamos de mucho más no solo las tierras, aunque las tierras serían muy importantes, porque en un momento en que las tierras son comunales, básicamente todo el mundo tiene acceso no tan solo a su autosuficiencia, sino a toda una red de relaciones a través de las cuales se puede entender a sí mismo, a su sitio en el mundo, porque es mucho más de simplemente un modo de producción, un modo de ganarse la vida, sino es otro modo de cómo vivir en relación con la tierra y los otros seres vivos. Básicamente el siglo XV, siglo XVI, empezaron a restaurar las antiguas leyes romanas acerca de la tierra, porque durante el feudalismo la tierra era un bien común y anteriormente en el Imperio Romano era una cosa que se podría vender y comprar. Y en esta época volvieron a instaurar las antiguas leyes. Para hablar un momento sobre el feudalismo y la diferencia entre feudalismo y capitalismo, porque es necesario también no idealizar y dejar claro que no estamos hablando del feudalismo como un paraíso perdido ni nada así, era un sistema explotativo, pero con una lógica simplemente parasitaria. Los nobles eran dependientes de sus súbditos, de nosotros, pero simplemente nos quitaron una parte de lo que íbamos creando. Por lo tanto, si ellos no tenían muchas tierras y muchos súbditos, no nos podrían explotar hasta tal grado que nosotros empezaríamos a morir de hambre. Solo los nobles más poderosos podrían hacer eso a una parte de sus súbditos. Porque si lo hicieran en general, ellos también pasarían la precariedad, porque estaban dependientes de esta relación explotativa pero mutua entre sus súbditos y ellos. El capitalismo, al contrario, es un sistema con una lógica productiva, o sea, va transformando el suelo en sí para crear una situación en que no están esperando a que otras van creando y pueden robarse una parte de eso, sino van obligando al mundo entero a relacionarse de otro modo para generar más que se puede alienar como riqueza, como capital al final. Y por eso era necesario cercar a las tierras, para que las personas no tengan acceso a la comuna, a los bienes comunes y a la autosuficiencia, a la naturaleza, sino que tenían que ir trabajando, no tan solo en cambio a un sueldo, sino dentro de toda una maquinaria, un aparato que no estaba organizado directamente para la supervivencia de las personas, sino estaba organizado sobre todo para producir toda una extensión del mismo aparato. Cuando hablamos de los cercamientos, también hablamos de los cercamientos del agua, de los bosques, porque los bosques también seguían una lógica común y las personas íbamos relacionándose con los bosques, a cazar, para bueno, aumentar su alimentación, a buscar leña, buscar madera para arreglar o construir sus casas. Y en una época eso era una práctica común. Y luego, al final de la Edad Media y los principios, sobre todo a partir del Renacimiento y luego la Iluminación, empezaron a criminalizar la actividad de comunal, la actividad de interrelacionarse con lo común y vivir a través de ello. Entonces es muy interesante, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XVIII, empezaron a aplicar la pena de muerte a lo que antes era una tradición, de entrar al bosque, a recoger leña, cazar, y luego empezaron a aplicar la pena de muerte a las personas que se pintaron las caras con cenizas para disfrazarse, para poder hacer eso anónimamente. Entonces todo ese debate de taparse las caras realmente es muy antiguo. Y hace 300 años estaban ejecutando a las personas para hacer eso y criminalizándolo a saco. Y más que nada hablamos del acercamiento del desconocimiento, porque una persona con conocimientos, con las capacidades de relacionarse con la tierra, de cazar, de cultivar, de también autogestionar su propia salud a través de plantas medicinales y otras cosas, de vivir dentro de esta red de seres vivos que es el mundo, es totalmente distinto al mismo ser, hablando físicamente, que no tiene estos conocimientos. Porque este ser sin estos conocimientos, o sea, los humanos modernos como nosotros, no puede vivir a través de lo común, no puede funcionar como parte de la comuna. Está dependiente a todo un aparato, está dependiente al capitalismo. Entonces, el robo de esos conocimientos era muy importante. Y así vemos que procesos como la caza de brujas eran muy importantes en el principio del capitalismo, porque atacaron en gran parte sobre todo mujeres, pero también a hombres que curaban a las personas utilizando los métodos tradicionales. Y entonces acabaron con esos conocimientos, castigándolos. También vemos que las mujeres, quienes menos probabilidades tenían de acabar en la hoguera, eran las curanderas licenciadas. Y eso es muy interesante porque hoy en día nos puede parecer muy normal que una persona que practica algún tipo de medicina tendría una licencia. Nos parece la cosa más natural del mundo. Pero eso se creó en algún momento, porque antes la gente te miraría muy, muy raro si decías que necesitabas un papel para decir que sabías hacer algo. Que en un momento no hubo ninguna lógica que nos decía que necesitábamos un papel para practicar algún oficio. Si sabías practicar el oficio, lo hacías, sin más. Pero en este momento el nuevo Estado empezaba a imponer exactamente eso. Crearon las nuevas universidades y así también los médicos profesionales, y en el mismo momento empezaron a obligar a las comadronas, a las curanderas, de sacar permiso, sacar una licencia para practicar. Y claro, practicar subordinadas a los nuevos médicos profesionales, que en el principio claramente no sabían hacer nada porque no tenían nada de experiencia, no tenían una tradición, y iban ahí con una hacha y una sierra y intentaban curar a las personas, y menos mal que también habían las curanderas y las comadronas que tenían siglos de experiencia, que podemos imaginar que en el principio de este proceso los médicos eran un poco los jefes, que no tenían ni puñetera idea de qué iban, pero mandaron y los súbditos hicieron realmente todo el trabajo, mientras que los médicos iban ganando experiencias. Y es muy interesante, sobre todo a través de la tortura y de la experimentación con los cadáveres. O sea, empezaron a tratar a las personas como máquinas que se podrían desmantelar y volver a poner. Entonces, las mujeres que consiguieron esta licencia casi nunca acabaron las hogueras. Y también es muy interesante porque ellas a menudo aparecen en los juicios contra brujas como testigos, porque chivaron contra las mujeres que se negaron a colaborar en este proceso. Entonces también así se subordinaron los conocimientos tradicionales a un nuevo aparato o nuevas instituciones que iban controlando el acceso a los conocimientos. Y una tercera cosa muy interesante sobre las cazas de brujas es que solían pasar en lugares donde una generación anteriormente hubo una revuelta de campesinos. O sea, están robando las tierras a los campesinos, les están quitando de sus casas, de su autosuficiencia, les están obligando a trabajar de otra forma totalmente, enfocando sus energías en la producción de un solo producto, una sola planta, para que no pueden ser autosuficientes, sino tienen que venderlo todo para poder comprar su pan, las cosas que antes hacían ellos mismos. Y es interesante porque en esta misma época la especulación con la comida se disparó y los precios en este franje entre el fin de la Edad Media y el principio del capitalismo, los precios de pan dispararon tres veces. Entonces los campesinos se rebelaron y como que en el mismo momento estaban enforteciendo al patriarcado, porque bueno, el patriarcado bajo el Imperio Romano era bastante fuerte. En toda la mezcla de pueblos y en muchos casos, en muchos sitios el Estado en sí se cayó, que no se volvió a una situación no estatal. El patriarcado se había debilitado mucho. Y entonces en esta época estaban volviendo a intensificar el patriarcado. Por lo tanto, cuando reprimieron a revueltas campesinas, no querían admitir que las mujeres también participaran en esas revueltas. No querían admitir que las mujeres también podrían ser guerreras. Entonces solían ejecutar por ser rebeldes a los hombres. Cosa que significa que las supervivientes a estas revueltas, a estas rebeliones, eran las mujeres. Entonces, una generación después, las hermanas, las viudas de personas que les habían ejecutado después de sublevarse, eran las que mantenían la memoria histórica de estas luchas, de estas revueltas, y también de las prácticas las prácticas que se iban perdiendo, de cómo vivir a través de la comuna y no a través de este nuevo aparato. Entonces fueron esas mujeres que señalaron como brujas y fueron ellas que acabaron en las hogueras y también así acabaron con la conexión con el pasado. Y dentro de eso es súper importante hablar del trabajo. Y como que puede ser un término ambiguo, tenemos que diferenciar entre trabajo como una actividad difícil o una actividad creativa que haces por tus propios fines y el trabajo productivo que haces por los fines económicos de alguien que tiene más poder que tú. Normalmente se haría una distinción entre el trabajo asalariado y el trabajo de esclavo, pero creo que es muy importante para entender el trabajo darnos cuenta de que en el principio esta distinción no era tan fija. Como había dicho, hubo un proceso de criminalización muy fuerte que estaban criminalizando al uso tradicional de los bienes comunes. Eso lo hicieron para destruir lo común y también tuvo la consecuencia y el resultado de aumentar, crear un nuevo recurso, que sería presos, personas castigadas. Y claramente no siempre les ejecutaron, muchas veces les forzaron a trabajar. Entonces eso dio a un nuevo motor de ir aumentando la criminalización para crear más mano de obra. También crean leyes que a veces se denominaron las leyes sangrientes, que acabaron con decenas de miles de muertes de personas ejecutadas, y también muchas más personas enviadas a las colonias para trabajar forzosamente. Cuando habían empezado el proceso de despoblar el campo, había muchas personas en las carreteras, en los caminos, muchas personas yendo a las ciudades que iban creciendo. Y en ese momento criminalizaron no tener trabajo y hogar. Entonces, si tú no podrías comprobar de que tenías una casa y un trabajo, que trabajabas para alguien, entonces te podrían aplicar la pena de muerte o forzarte a trabajar, enviarte a las colonias, las nuevas colonias. Y como se dirigieron estas leyes a los vagabundos, que en este momento era como un sector social más subversivo. Y entonces en el mismo momento también estaban llenando barcos y barcos llenos de personas secuestradas en África y enviadas al Caribe y a las Américas para trabajar. En el principio ellos mezclaron mucho con gente pobre de Europa, de Irlanda, de Francia, del Estado español, de todos esos sitios, gente que se habían secuestrado también como castigo de seguir viviendo a través de esta lógica de lo común, y les enviaron a las colonias para trabajar, y muchas de las primeras insurrecciones, en el siglo, sobre todo a los siglos XVII y la primera mitad de los siglos XVIII, esas insurrecciones eran llevadas a cabo por una mezcla de gente de tres continentes. Entonces, a través, como respuesta a esto, crearon el concepto de raza y empezaron a criminalizar mucho la fraternidad entre personas de razas distintas. Pero vemos que en el principio no hubo una línea muy fija entre el trabajo de esclavo y el trabajo asalariado. Empezaron a profundizar esta diferenciación como una manera de hacer a la gente pensar que eran distintos según los términos de raza. Y también entonces vemos como un proceso que se iba desarrollando simultáneamente en varios continentes, como un proceso de colonización. Y también hay que decir que las cazas de brujas hicieron simultáneamente en las Américas y en Europa, y de hecho la Inquisición era una de las primeras instituciones internacionales y que creó toda una ciencia de control social, de tortura, de investigación, de interrogación, que sigue, los principios básicos siguen vigentes hoy en día. O sea, crearon toda una experiencia institucional que todavía usan. Y iban como curas, iban escribiendo informes sobre sus métodos de cómo torturar a la gente, cómo conseguir que la gente chivasen o delatasen, cómo conseguir dividir a las comunidades que querían oprimir y controlar. Y un dato muy interesante que encontré en eso es que uno de los sitios donde tenía más dificultades en Europa, al menos, más dificultades en conseguir una participación popular en las cazas de brujas fue Euskal Herria. Y me pregunto si es casualidad que por esa solidaridad se queda todavía con muchos más fuertes. Porque, por ejemplo, en lo que sería Suiza, en esa época llevaron a cabo luchas muy fuertes contra perder para no perder su independencia política, pero por el protestantismo, que realmente creo que sirvió como máquina opresiva bastante más eficaz que la Iglesia Católica, sí que colaboraron totalmente en este proceso de la intensificación del patriarcado, pero lucharon muchas guerras contra su dominación por ningún otro estado vecino. Pero eso simplemente sería una dominación política. entonces no entendieran la libertad con un fondo más allá de lo simplemente político. Y ya vemos una sociedad totalmente capitalista, básicamente faltando de luchas populares. Y también en los países de habla alemana, incluso lo que hoy en día sería Suiza, hubo mucha colaboración popular en las casas de brujas. Un elemento, bueno, un aspecto fundamental de esos procesos de colonización para mí sería el racionalismo, que lo veo como la nueva religión del Estado. Porque bueno, el racionalismo entró en un cierto conflicto con el cristianismo, pero se nota claramente que lo hizo de una manera simplemente para superarlo, como para ser el nuevo pensamiento dominante, pero no para erradicar el cristianismo. Porque si realmente hubiese un conflicto ideológico entre los dos pensamientos, que se podría decir lógicamente que hay, porque uno dice que hay alguna hada en el cielo que va controlando todo, y el otro dice que solo se puede creer en las cosas que se puede comprobar de manera reproducible. Pero se ha notado que después de hacer algo de crítica del racionalismo, no se ha metido tanto con la religión y ha creado una división entre lo espiritual y lo práctico. Ha dicho que todo el mundo puede creer en lo que le da la gana, y eso es simplemente un método. Y eso ha sido muy interesante como aspecto del racionalismo, que siempre se presenta simplemente como un método, así neutral. Y así esconde su base muy ideológica, que vamos a ir desenmascarando lo que es. Entonces, voy a hablar de tres instituciones que para mí son instituciones capitalistas, racionalistas por excelencia, para intentar desenmascarar un poco la religiosidad del racionalismo. Son la fábrica, el museo y el zoo. La fábrica, existen más críticas de la fábrica, entonces eso es una institución de la cual se ha hecho bastante crítica, pero creo que es menos conocida de que los precedentes de la fábrica eran los barcos transatlánticos, que constituyeron básicamente el motor económico del comercio triangular entre Europa, África y las Américas. Que los barcos que iban a África secuestran muchas personas para convertirles en esclavos, llevarles a las Américas para trabajar en los latifundios, para producir azúcar, algodón, otra materia prima, que llevarían a los talleres y luego a las fábricas, cuando aparecieron, en Europa. Y luego a África para cambiar unas fusiles o telas, ropa, para más esclavos y así. Esos barcos entonces eran imprescindibles para ese desarrollo económico y todo ese proceso de colonización. Y las personas que trabajaban en estos barcos en general no eran trabajadores voluntarios. Eran en muchos casos forzados a trabajar en los barcos por ser criminales, vagabundos, muchas veces simplemente secuestraron a jóvenes y como se despertarían como drogados y ya en el barco. Otras veces prometieron sueldos que aún no pagaron, y en los barcos hubo una disciplina muy a saco, con latigazos, con castigos muy fuertes, y muchos de los marineros morieron por malas condiciones, por falta de comida, eran hiperexplotados, básicamente. Y es interesante porque antes sí que claramente existía explotación. También existía esclavitud, pero con una lógica un poco distinta. Por ejemplo, a menudo los esclavos los griegos, los romanos, a menudo tenían sus propios huertos y una cierta autosuficiencia. Antes, cuando la gente explotada tenía ese acceso a la tierra, a una cierta autosuficiencia, y también tenía la posibilidad de fugarse. si la explotación se hizo, bueno, hizo la vida insoportable, a menudo tienen la posibilidad de huirse al bosque, a la montaña y vivir así. Y de hecho, muchos de los primeros estados en la evolución del estado se colapsaron, se fracasaron por el simple hecho de que demasiado de sus súbditos se huyeron. Pero una vez que estás en el barco, rodeado por el mar, pierdes esta posibilidad. También hay otra posibilidad que pierdes. Por ejemplo, las primeras protestas, la primera resistencia de los marineros en esos barcos solían tomar una cierta forma. De que, por ejemplo, se negarían de trabajar para hacer una protesta, una cierta amenaza hacia los capitanes para decir, oye, no nos podéis tratar tan mal, porque si es así, nosotros también podemos hacer la vida muy mal para vosotros. Así como en plan de protestar, de comunicar. Y los capitanes decían, vale, claro, sí, que no podrá pasar. Y al siguiente puerto a que llegaron, todos esos marineros les enviaron a la horca. Entonces, muy pronto, los marineros se dieron cuenta de que no tenían la opción ni de huirse ni de protestar. Porque, por ejemplo, en el feudalismo no era una época de tanta tranquilidad y estabilidad, sino a menudo los campesinos tenían una cultura de resistencia y a veces también la cosa se intensificó tanto que acabarían matando a sus señores, pero a menudo simplemente harían sabotajes, protestas, fiestas que supera un poco la línea entre fiesta y disturbio, cosas de este tipo. Pero así en los barcos se dieron cuenta de que ya no tenían esta opción, tenían solo tres opciones. Y eran trabajar y obedecer, o morir, o rebelarse, pero de todo, hacerlo de todo y tirar a los capitanes por el borde. Porque no podrían hacerlo de medios. Si rebelaran y no consiguieran la victoria total, acabarían muertos. Entonces, en la rebelión, la única opción era tomar el barco y convertirse en piratas, cosa que de hecho hacían muchas miles de personas. Y a menudo las tripulaciones de los barcos piratas eran de mezcla de personas de muchos países y varios continentes. Entonces, eso también creo que generó una situación más peligrosa para los capitanes, porque ellos sabían que si se pasó esta línea entre la obediencia y la revuelta, ellos podrían acabar muertos. Pero encontraron una cosa que les ayudó mucho en controlar esa situación, y era que los barcos, distinto a cualquier otro ámbito de explotación en la época anterior, en el feudalismo, eran ambientes totalmente diseñados y fabricados por el propio poder. No era un campo así, donde tienes acceso a lo común, donde tienes la posibilidad de huir. Era un nuevo espacio neutral, por decirlo de alguna manera, como en el sentido de un laboratorio que puede eliminar todos los variables caóticos para crear una situación en que es posible experimentar, controlar todos los variables y crear la situación más adecuada para el experimento. Pero en términos nuestros no sería tan neutral como una manera de hacer la guerra contra nosotros. Porque en los barcos podrían experimentar con encontrar el mínimo necesario para alimentar a las tripulaciones de los barcos. No el mínimo para que no muriesen, porque sí que iban a morir, eso entró en el cálculo, sino el mínimo para que no muriesen demasiado rápido antes de llegar a otro puerto donde podrían obligar a más personas a trabajar en el barco. Y así minimizar los gastos y subir los beneficios. Entonces, nuevos cálculos, bueno, se empezaron a utilizar nuevos cálculos en cuanto a la explotación. Y así en este ambiente diseñado tenían la posibilidad realmente de controlar las variables y experimentar de manera científica, como no habían antes. Y también tenían la posibilidad y la necesidad de experimentar con nuevos métodos de control, de qué podrían hacer para que los marineros no se rebelasen. Cómo castigarles, cómo vigilarles, cómo dividirles, cómo controlarles. Y entonces esos eran unos de los primeros ámbitos para la nueva ciencia. Y otra era el control de la población, porque los estados se dieron cuenta de que el control de la producción de su mayor riqueza, que serían nosotros, sus súbditos, no estaba en sus manos, sino estaba en las manos, de hecho, de las mujeres, las comadronas. Entonces, justo por eso, generaron este proceso de institucionalizar la medicina, se entró también en la caza de brujas, y en el mismo momento criminalizaron el aborto, la contracepción, que antes eran cosas, no un proceso especializado, sino conocimientos al alcance a todo el mundo. Y también empezaron a aplicar la pena de muerte contra el uso de abortos caseros, contracepción casera. Entonces, en los barcos transatlánticos, crearon un laboratorio donde podrían experimentar, aplicar nuevos pensamientos científicos y ir experimentar con el control social y la maximización de sus beneficios, la explotación. Y la experiencia institucional que generaron en el comercio triangular y en los barcos, luego serviría como un modelo en el momento de crear las fábricas, de hacer un paso adelante de los talleres en los cuales se hizo toda la producción, toda la actividad productiva, los principios del capitalismo, cuando aumentaron sus posibilidades, sus recursos para masificar la producción en las fábricas. Entonces, al diseñar las nuevas fábricas, ya tenían toda una experiencia de saber cómo diseñarles, cómo estructurarles para controlar a los trabajadores, para disuadir al sabotaje, a la rebelión y para minimizar sus gastos y aumentar sus beneficios. Y también muchas de las técnicas de manejar a trabajadores. Que se aplicaran en las fábricas, porque los talleres a menudo eran sitios autogestionados. Los primeros talleres los montaron la gente en sus propias casas y los capitalistas no se metieron mucho en los métodos de producción. Simplemente decían a la gente en el campo que ya estaban empezando a morir de hambre porque les habían quitado la posibilidad de autosuficiencia, que de nosotros podéis comprar lana a tal precio y vamos a pagaros tal precio para la tela manufacturada. Entonces fueron ellos mismos que tenían que preocuparse por cómo hacer todo eso. Luego las fábricas no eran sitios autogestionados, eran sitios con formas de producción impuestas por los propios capitalistas. Entonces es un poco triste que en esta línea, este trayecto de lucha, cuando empezamos la memoria histórica aquí, cuando ya nos han quitado lo común, ya somos el proletariado, dentro de eso se reivindica la fábrica como una meta en nuestra lucha, la toma de las fábricas, cuando en su principio se diseñaron las fábricas para servir de cárcel para nosotros. Entonces, en muchos casos, en muchas luchas históricas, desde Torino, justo después de la Primera Guerra Mundial, hasta Argentina, después de El Corralito, la gente, las personas rebeldes, tomaron sus fábricas no en plan de intentar ganar la autosuficiencia y ver hasta qué punto necesitaron seguir produciendo para mantenerse vivos y ir abriendo espacios y maneras más humanas, más sanas de buscarse la vida, sino como un fin en sí mismo, Y de hecho, en la Guerra Civil Española, bueno, refiriendo a esta experiencia, se puede oír muchas personas diciendo con tanto orgullo que nosotros aumentamos la producción. Entonces estamos orgullosos de que nuestra revolución sirvió para ayudar a las máquinas. Y no se hace necesariamente una referencia a si esta producción sirvió a nosotros o no. Y también, volviendo a como Torino o Argentina, al final, tomando como meta la toma en sí de las fábricas, acabaron haciendo lo que hacen las fábricas, bueno, sirviendo su objetivo, que es funcionar dentro de una economía en que no tenemos la autosuficiencia, en que somos dependientes. Entonces volvieron a reproducir una lógica capitalista. Creo que pocas personas dirían que el museo es un sitio muy violento. Y dentro de gente en la lucha, que están a favor de la liberación animal, sí que dirían que los zoos son una institución violenta. Pero creo que incluso dentro de nosotros hay pocas personas que dirían que el museo es un sitio violento. Entonces, ¿por qué podría decir que es otra institución sangriente y también que demuestra la propiedad religiosa del racionalismo y la lógica del capitalismo? Pues, mirando a sus principios, un poco el ideal de esta institución, ¿qué encontramos en un museo? Encontramos artefactos, puede ser culturales, de otras culturas, puede ser monumentos, puede ser incluso muchas veces cadáveres, o en varios casos más en el principio, incluso secuestrar a personas indígenas vivas para estar en el museo. Y entonces encontramos cosas que fueron encontradas en su momento por conquistadores, por ejércitos, por curas, misioneros, por científicos, por exploradores. Y son cosas que les robaron de su sitio, el sitio donde nacieron, el sitio donde tienen sus raíces en la tierra, el sitio donde tienen relaciones con los otros seres y las otras cosas a su entorno. Y a menudo les robaron con una gran violencia, como dentro de un contexto de guerra, de genocidio. Y entonces quitan esas cosas de su sitio en el mundo, las roban y las llevan a otro continente para meterle en un edificio y ponerle en la pared o en una estantería para que la gente pase mirándolas y dicen que así pueden entender a estas cosas, pueden aprender qué son estas cosas, que pueden ser artefactos o cadáveres o monumentos o lo que sea, representaciones de otras culturas. Entonces, eso básicamente es un atentado contra el mundo, es un atentado contra nosotros y qué somos. Porque nos están diciendo que no somos nada más que nuestra estructura física, de unos límites alrededor de nuestro cuerpo, porque nos pueden robar de nuestras familias, nuestra comunidad, nuestras tierras, llevarnos a otro lado de la tierra y todavía seríamos la misma cosa. Que podría poner algo en la pared y decir que es la misma cosa y así lo puedes entender mejor. Y no hace falta entenderlo como una parte de algo más grande. No hace falta entender sus relaciones con las otras cosas a su alrededor. Y a la misma vez también estaban desarrollando nuevos sistemas de clasificación, dando a todo un nombre en latín o utilizando otro sistema de clasificación. Y entonces estaban redefiniendo la naturaleza de las cosas, fuera de cualquier lógica de relación y de mutualidad y en una lógica muy mecanista de lo que son las cosas. De que se puede entender y definir una cosa simplemente por su estructura física. Y si tiene la misma estructura física, es la misma cosa. Y eso surgió, este pensamiento, en el mismo momento en que estaban forzando a millones de personas dejar su lugar de nacimiento, dejar su comunidad y ir hasta otro continente para trabajar, para realizar actividades no autoelegidas, sino actividades impuestas. Eso no es casualidad de que surge esta filosofía, esta manera de entender las cosas en el mundo en la época de la esclavitud, del trabajo forzado, en que estaban destruyendo las comunidades. Porque el racionalismo realmente es una declaración de guerra contra nosotros y sobre todo contra nosotros como seres que vivimos en el mundo a través de nuestras relaciones. Y no simplemente como sus súbditos, que tenemos nuestros derechos, pero estos derechos solo inherentes a nuestros cuerpos. Porque, por ejemplo, dicen que nos protegen con varios derechos de la expresión, que podemos hablar y hablar y hablar, pero sí que pueden quitar a todas las personas de nuestro alrededor. Pueden dejarnos en un ambiente alienado en que no hay nadie más con quien hablar. Pero eso es un asunto de otras personas. El mínimo que necesitas tú es poder hablar. Y no importa si nadie te puede escuchar porque la tele está a todo volumen y no hay una posibilidad de una conversación social. También tus derechos te protegen en el momento de si alguien quiere venir y meterte un gas y llenar tus pulmones con algún veneno o algo así. Eso no, en teoría no te pueden hacer, pero sí que pueden cortar el bosque que tú necesitas para respirar. O sea, tenemos una imagen de personas alienadas que son independientes, que viven independientemente del mundo, y eso no es nada real, porque todos nosotros tenemos sistemas respiratorios colectivos, sistemas inmunológicos colectivos. Y ellos necesitaban acabar con eso porque en ese mismo momento estaban destruyendo las comunidades y destruyendo el concepto del mundo como comunidad y instaurando la alienación productiva. Entonces, por eso el museo y el zoo siguiendo los mismos principios, pero bueno, para animales, demuestran la filosofía que queda atrás del racionalismo. Y también es muy importante en esta época y junto con el racionalismo, la figura del hombre racional, que es una figura que surge en los escritos de muchos filósofos durante la iluminación, entre ellos muchos partidarios, de los primeros partidarios de la democracia. Personas que evidentemente dieron mucha importancia a la igualdad y a la posibilidad de una participación generalizada en la sociedad y en el gobierno. Entonces, normalmente hacen una idealización de estos hombres, pero es muy interesante porque en sus propios escritos se encuentra un montón de miedo y desprecio hacia las otras personas, hacia las masas, hacia nosotros, la chusma. Entonces queda claro que estaban hablando de las personas, las que llamaban los hombres, de manera idealizada. Y su figura del hombre racional no era para ellos una realidad muy corriente, sino una meta, un objetivo y un ideal de lo que podrían ser los hombres. Y escribieron mucho sobre el proceso de cómo llegar a esta figura, cómo llegar a ser un hombre racional. Porque para ellos, claramente, la muchedumbre no lo era. Y lo que decían es otra cosa que se podría llamar la colonización, un proceso de colonización interior que tenía que llevar a cabo cada persona para poder participar como igual en el nuevo sistema que estaban creando. Para describir este proceso de colonización, utilizaron de hecho la misma decisión que utiliza el cristianismo, porque el racionalismo es heredero de muchos valores cristianos, aunque no quede tan obvio siempre. Utilizaron la misma decisión de las personas entre mente y cuerpo, y decían que la mente era como el estado y el cuerpo como la sociedad. también decir la misma decisión para hombre y mujer, o persona blanca y persona negra, adulto y menor. Y decían que, igual como la sociedad, las masas, el cuerpo era el lugar de los instintos animales que nosotros teníamos que superar. Y eso solo se podría hacer subordinando el cuerpo y la naturaleza humana a la racionalidad de la mente, solo a través de un proceso de formación, de educación, de civilización. Porque claramente consideraron ellos mismos como civilizados, y algunos más que también eran hijos de familias de nobles o de los nuevos burgueses que habían pasado por las universidades, y miraron a todos los demás como unos salvajes peligrosos que tenían que ser civilizados. Y cada uno tenía su teoría sobre cómo hacer eso, a latigazos, con la disciplina de la horca y de la hoguera, o confiándoles más a través de la formación, de las oportunidades sociales y cosas así. Pero entre esta izquierda y derecha, respecto a la naturaleza humana y los métodos necesarios para civilizar a las personas, se encuentra el mismo objetivo, que es el progreso, es la civilización, es la colonización de cada uno, para que dominamos nuestras partes animales para poder funcionar como ellos, poniendo los intereses del sistema encima de los nuestros. Entonces, básicamente vemos que la igualdad no es nada más que una invitación para ser como ellos, y no para ser nosotros mismos. Y cuando hago una crítica al individuo occidental, no estoy haciendo la dicotomía entre individuo y colectividad, sino hablando de una cierta figura de individuo, que sería el individuo occidental o este hombre racional. Entonces, el individuo occidental es soberano, o sea, se entiende en términos de independencia y no de interrelación. Entonces, también tiene derechos que solo se apliquen a sus límites físicos. Se entiende su libertad no como algo que se construye colectivamente con los demás, sino algo que, bueno, como se dice, la libertad de uno llega hasta donde la libertad de otro. Mi libertad acaba donde la tuya empieza, que es una manera súper alienada de entender la libertad, como una cosa que solo se puede ejercer solo y que se entra en conflicto con otros individuos. Está separado entre ideal y corporalidad. Eso que he explicado sobre esta visión del ideal de lo que podrían ser los hombres y la realidad bruta que se tenía que superar. Y era una separación jerárquica entre mente y cuerpo. Y luego hay la institución de la fábrica, que está organizada por una lógica productiva, cuantitativa. Es un ambiente diseñado y disciplinado, como he explicado, y también es necesaria para sostener el individuo fuera del mundo. Porque este tipo de individuo, esta visión de lo que somos, se podría desmentir fácilmente si tuviéramos que simplemente sobrevivir. Porque una vez que nos quita lo común y nos roban de nuestros conocimientos, somos incapaces de sobrevivir. Y bueno, las personas, los individuos occidentales, morirían así si no tuvieran todo un aparato productivo para ir alimentándoles. Porque son dependientes de este sistema, ¿no? Aunque se demuestren como soberanos, realmente son muy dependientes y no pueden sobrevivir solos. Se ve claramente como esos dos conceptos están relacionados y uno no puede sobrevivir sin el otro. Pero luego hay aquí una tercera columna sobre la militancia, una idea de militancia política que creo que va muy relacionado con este racionalismo. Se basa en un ritmo constante o creciente. O sea, entendemos de que si el ritmo de las acciones de la lucha no va en aumento, o al menos queda constante, es porque algo va mal, porque estamos más débiles, o hay algún tipo de fracaso, derrota que se tiene que entender y reversar para recuperar este ritmo creciente. Es un ritmo propio a una máquina, no a un ser vivo. Porque los seres vivos vivimos a través de ciclos y no tan solo una pauta, un criterio que se puede valorar de manera unilineal en términos de menos o más, sino de una complementariedad de varios procesos biológicos, emocionales, sociales y todo que funcionen juntos. Entonces, nosotros seres vivos o los animales, por ejemplo, demuestran claramente este vida en ciclo. Y nadie diría que un árbol es más débil porque pierde las hojas en el otoño, y nadie diría que un oso es derrotado porque va a dormir durante el invierno. Simplemente son los ciclos necesarios para regenerar a estos seres vivos. Pero no obstante, nos aplicamos a nosotros mismos un pensamiento de que si no tenemos más centros sociales, si no hay más manifestaciones con una participación mayor, o si los ataques de la lucha no están provocando más daños cada vez, que somos más débiles. No entendemos que nosotros también tenemos nuestros ciclos, que tenemos momentos para recuperar las fuerzas, para echar raíces, y momentos para brotar, para crear las partes más visibles de la lucha. Luego, el militante tiene que ser miembro de o un grupo de afinidad o una organización formal, depende de su línea, y tiene que encontrar y realizar la estrategia correcta. Muchos de los debates, las decisiones, los conflictos que han habido en el trayecto occidental de luchas anticapitalistas van en torno de una búsqueda para la ortodoxia. La ortodoxia. Y unos siempre dicen que otros tienen la estrategia equivocada, y los otros dicen igual, y entonces los debates no van en torno a cuál estrategia sirve mejor a cuál grupo, sino encontrar la estrategia correcta. De eso nos podemos dar cuenta de que lo importante no es eso, un pensamiento estratégico, sino encontrar la verdad, que puede ser la verdad científicamente comprobada o simplemente la fe ciega en un cierto tipo de lucha. Y que una vez que tengamos la estrategia correcta, ganaremos. Y si no hemos ganado, es que simplemente no hemos encontrado la estrategia correcta, que genera una dinámica de atacar más a otros compañeros para no ver la verdad y juntarse con la estrategia correcta, y también genera mucha decepción porque como que nunca ganamos. Habíamos creado una expectativa de poder ganar encontrando esta verdad. También nos obliga a simplificar situaciones complejas, porque las veces que sí que hemos ganado algo, como que siempre han habido una multiplicidad de estrategias que varios grupos se pusieron en marcha. Igual uno de esos grupos eran más fuertes que los otros, pero realmente, ¿cómo se puede decir que lo que consiguió fue debido solo a una parte de todo eso? Para hablar más de la estrategia, quiero... este cuadro es muy conocido, más o menos como de hace 100 años, y una visualización de la sociedad de clases. Este es otro parecido que se hizo hace poco con el mismo concepto del pirámide social, pero hecho más por la época actual. Lo voy a pasar para que lo podáis mirar. Y aquí, para ver, hemos abierto un mapa de Cuba, un mapa estratégico, el momento de la invasión por Castro y los suyos y la toma de poder, la revolución cubana. Entonces, este esquema sirve bastante porque es muy eficaz en explicar un poco la estructura de la sociedad de clases. Comunica muy bien este esquema. Y también sirve un poco como la base, el principio, para una visión estratégica de quiénes somos y qué queremos. Eso sirve un poco, y quién es el enemigo. Esos tres puntos siendo muy básicos en cuanto a generar una estrategia. Y nosotros somos estos, somos los proletarios, que trabajamos para todos, alimentamos a todos. Y luego tenemos encima toda una estructura de los burgueses que comen para todos, los soldados que nos golpean, los curas que nos atontean en la esquema actual, es la prensa, las estrellas de pop, y arriba de todo los reyes, los presidentes que nos gobiernan. Entonces, en este esquema queda muy claro que, bueno, una de varias cosas tiene que pasar, que nosotros, como la clase obrera, obviamente, se ve muy claro en este esquema, tenemos los mismos intereses. Entonces, okay, y juntos somos muchos, entonces tenemos esta fuerza común y entonces necesitamos juntarnos y hacer una de varias cosas. O ir empujando y tumbar toda esta pirámide, o, bueno, echar a estos, vencer a estos, tirar a estos de torre y matar a estos, y desde arriba utilizar la potencia de toda esa estructura para transformar la sociedad y instaurar la dictadura del proletariado. Y luego en este mapa de la Revolución Cubana también se ve claramente su utilidad. De ver que los diferentes tipos de dispositivos, los diferentes grupos podrían conseguir cosas conjuntamente, atacando a diferentes objetivos y llegar al sitio a donde querían llegar. Y bueno, también bueno, sería bastante más complejo de todo eso porque no tan solo había los diferentes grupos de guerrilleros, sino también, bueno, estar en contacto con los sindicatos, los estudiantes y tienen como todo un plan de hacer huelgas, manifestaciones en las ciudades también, todo para desestabilizar el régimen. Pero de repente aparece un peligro en utilizar estos esquemas, porque en este esquema somos todos unidos y tenemos el mismo interés, pero si uno no se está comportando como los demás, si no está aguantando cuando los otros aguantan, si no prefiere irse al bosque y practicar el naturalismo, o ir al bar y emborracharse y escribir poesía revolucionaria o lo que sea, tenemos que preguntarnos si sigue siendo proletario, o si se ha convertido en otra cosa, o si es el momento de hacer huelga, si es el momento de hacer manifestación, si es el momento de subir esta escala y tirar a los poderosos y instaurar la utopía proletaria. Y algunos no quieren hacer eso, sino están ahí en su piso franco construyendo bombas para intentar así sabotear toda esta pirámide. Ellos, si no forman parte de la estrategia de la clase, ¿todavía se pueden considerar como la clase o se convierten en otra cosa? Empiezan igual en ese momento no valen. O incluso peor, igual se han convertido en el enemigo. Porque en este esquema falta algo que, bueno, realmente siempre ha existido esta figura de un lado como el lumpen proletariado, los que sí que obviamente son explotados, pero no forman parte de la clase, son excepcionales y por lo tanto no podemos contar con ellos y incluso tenemos que controlarles. O es muy interesante, tenemos la misma figura en el pensamiento democrático de los nuevos políticos, que siempre hablaron del pueblo, y el pueblo siempre era el último bien, la base de la libertad y la igualdad y todo. Pero abajo del pueblo eran los que no cumplían sus deberes en ser los buenos ciudadanos y eran los criminales o en otras épocas los terroristas. Entonces queda escondido una parte que realmente sería oprimida por la esquema en sí, porque no cumplen esta unidad que está obligada por la esquema. Y luego en este caso, Si nosotros somos el estratega, si hemos destruido todo este plan y mandamos que este ejercicio tiene que tomar esta colina, este grupo tiene que asaltar a este cuartel, este otro grupo tiene que tomar esta ciudad, que los sindicatos tienen que iniciar una huelga, los estudiantes tienen que hacer una manifestación ahí, entonces te has creado un poco como el arquitecto de todo eso. Y una vez ganar, tú puedes seguir tratando a las personas como elementos que tú vas controlando, que necesitan cumplir sus deberes para ganar, para que tu visión pueda ganar. Por eso he puesto aquí como un mapa del juego de mesa de Risk, porque tiene este mismo pensamiento de un juego en que tú vas moviendo las fichas. Y bueno, una ficha en un juego siempre se mueve, pero en un momento en la realidad, si una ficha niega a moverse, ¿qué vas a hacer? Porque si tú ya estás pensando en esas cosas como fichas, como cosas que tienen que cumplir su papel en un gran esquema, ya has hecho una violencia bastante grande hacia ellos, entonces pues, si no cumplen su deber, para mí no es nada de casualidad, no es... No queda sorprendente de que si nieguen a cumplir lo que tú piensas que deben hacer, vas a acabar tratándoles como el enemigo. Y en este caso van a acabar en un estadio de fútbol en La Habana fusilados. O van a acabar simplemente desaparecidos de este esquema. No van a ser los proletariados, todos sonrientes, todos juntos, no están aquí los lumpen proletariados, no están aquí los enemigos de la clase. Pero para mí hay otro peligro, menos obvio, pero más importante, y es el siguiente. En este esquema, ¿dónde estamos nosotros? Porque yo no nos veo ahí entre los proletarios. ¿Sabes? Como en esta esquina, para tener sentido, tendríamos que posicionarnos aquí. Porque no está dibujado desde adentro. No es un proletario que ha dibujado este esquema. No uno que ha quedado ahí. Sino está dibujado desde el punto de vista de alguien que se ha alejado de esta realidad, de esta complejidad, para ganar una perspectiva objetiva, para poder dibujarlo todo desde afuera. O en este caso, desde arriba. O sea, esto sería dibujado por un astronauta, o por Dios, puede ser. Por alguien que está decidiendo ver las cosas desde arriba. Y eso para mí es muy importante, porque cuando vemos un esquema, y no digo que los mapas son el mal y la manera de ganar la revolución es quemar todos esos mapas, sino simplemente darnos cuenta de desde qué perspectiva tiene sentido la información que nos llega. O los esquemas, las esquemas con los cuales estamos pensando, estamos utilizando para visualizar la lucha y la revolución. Entonces, vamos a dibujar la esquema, una visión de la estrategia anti-autoritaria, que no comete el mismo error. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podemos entender nuestra situación? Porque esto sí que obviamente es muy útil. Explica muy bien la situación de la sociedad. Eso también es muy útil porque podemos visualizar todo y qué tiene que hacer cada unidad que participa en esta estrategia. Pero los dos crean esta metafísica fundamentalmente autoritaria. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo podemos dibujar o visualizar la situación en que estamos y las posibilidades que tenemos para ganar, para conseguir la libertad, para derrotar lo que nos oprime? Yo empezaría abriendo mis ojos y dando una vuelta de 300 grados y enfocándome, basándome en mí mismo, en mis propias experiencias, en mi historia y en mis conocimientos, que no existen tan solo en un plan individual, sino también en un conocimiento de las personas a mi alrededor y saber de sus habilidades, sus capacidades y por lo tanto las cosas que podemos construir juntos. Entonces, este esquema no cabe en un papel. Un papel no nos sirve para dibujar este porque no queda en dos dimensiones. Es una cosa que solo existe en tres dimensiones y solo existe desde nuestra propia experiencia y nuestro propio cuerpo. Y además, una cosa muy importante es que cada uno tendría algo un poco diferente para dibujar, si es que lo podría dibujar y no lo puede hacer. Si tú haces una vuelta de 360 grados, vas a ver cosas un poco diferentes de las cosas que veo yo. Y también vas a hacerlo desde un punto de partida, una experiencia muy distinta a la mía. Pero entonces tenemos que preguntarnos si eso es útil o si eso es solo filosofía vacía. Borges en un momento escribió que sería necesario hacer un mapa del mundo igual de grande como el mismo mundo, en que no faltaría ni una hoja, ni una piedra, ni una gallina, ni nada. Un mapa que sería totalmente fiel a la complejidad del mundo. También tendremos que preguntar la misma pregunta. Un mapa así no sería útil. ¿Para qué serviría tal mapa? Pero entonces tendremos que preguntarnos del origen de la tarea de hacer mapas en sí. Porque la tarea de hacer mapas es también una tarea del Estado. Si, por ejemplo, volvemos a las referencias históricas en las luchas que no siguen una lógica occidental, por ejemplo, la batalla de Purén, luchada por los mapuches contra los españoles. Obviamente no fueron los mapuches que necesitaban los mapas en esta batalla para decidir su estrategia, porque conocían íntimamente a las tierras, conocían íntimamente de la región porque formaron parte de ella. Fueron los conquistadores, los españoles, que necesitaron los mapas en este caso. Y eso es un patrón muy común, que son los invasores, son los que vienen para intentar imponer otra autoridad o imponer otra lógica, los que necesitan mapas y los que suelen reducir la complejidad de una tierra o una comunidad, algo que puede caber en dos dimensiones, como un esquema. Entonces, podríamos decir que no es nada útil una estrategia que no se puede reducir en un esquema, que no se puede dibujar en un papel. Pero bueno, igual sirvió bastante bien a los mapuches, porque los españoles nunca consiguieron dominar a los mapuches y resistieron de manera más horizontal, más descentralizada. Mientras tanto, los incas, que era otra sociedad organizada en pirámide, otra sociedad jerárquica, cayó de un año a otro. Es muy interesante que mientras el Estado en las escuelas, en la educación pública, nos va diciendo que la centralización es necesaria, que necesitamos simplificar las cosas para poder entenderlas, para poder tomar acción. Mientras nos dice que en los movimientos sociales necesitamos la unidad, necesitamos un plan, una lista de demandas. No podemos tener una diferencia en los movimientos sociales, sino necesitamos todos seguir una línea y así seremos más fuertes. Así también nos dicen los ONGs, los partidos autoritarios, así también nos condiciona la prensa, los medios de comunicación. Mientras todo eso, los mismos científicos del sistema están buscando estudiar el caos, están buscando estudiar la naturaleza descentralizada y espontánea del universo en la nueva física quantum. Están estudiando, por ejemplo, la estructura descentralizada del cerebro humano para diseñar los nuevos superordenadores que pueden hacer operaciones con una rapidez mucho mayor, porque toda la información no tiene que pasar por un punto central, sino que consiste como una red y varias operaciones se pueden hacer a la vez y la información se va compartiendo directamente en vez de tener que pasar por un punto central y luego volver de ahí. Porque realmente las decisiones más inteligentes se pueden hacer de esta manera descentralizada cuando cada persona está empoderada a tomar sus propias decisiones. como el experto único de su propia vida y su propia experiencia. Y no en plan individualizar como cada uno solo, sino cada uno conociendo sus propias relaciones, conociendo también sus compañeros, y así pudiendo elegir las acciones, las tácticas más inteligentes según su situación. En el mismo momento también la policía de varios estados, sobre todo Francia y Israel, están desarrollando unidades de policía que funcionarían de manera descentralizada, porque se han dado cuenta en las revueltas urbanas y en los, bueno, los nuevos casos de resistencia, que es la manera más eficaz de funcionar. Se han dado cuenta de que redes supuestamente desorganizadas y descentralizadas han podido maniobrar y reaccionar con más inteligencia y más rapidez que sus propias fuerzas profesionalizadas con un montón de recursos y un montón de poder. Entonces están intentando desarrollar unidades de policía que funcionarían en ámbitos urbanos, que podrían ir autónomamente durante un tiempo sin depender de los mandos o de las órdenes de las autoridades y tomar sus propias decisiones, porque se han dado cuenta de que realmente se entiende una situación mejor desde adentro de una situación y no desde afuera. Pero todos los esquemas que tenemos para entender a la sociedad, la estrategia y todo eso están hechos desde afuera y ni damos cuenta. Cuando hacemos la vuelta de 360 grados, estamos ahí mismo, en esta parte tan oscura que no se ve, porque no está en los márgenes. Estamos en un espacio que no es legible al Estado, porque el Estado queda afuera, queda arriba, mirando, intentando simplificarlo para poder entenderlo, y no lo puede hacer. Pero sí que podemos hacerlo si no insistimos en crear una única línea de lucha, una homogeneidad o una estrategia única. Si cada uno tomamos la responsabilidad para desarrollar nuestra propia proyectualidad y luchar según nuestras propias experiencias y capacidades y deseos. Y lo bueno de luchar de esta forma es que se puede haber maneras y métodos muy distintos en diferentes partes de toda esta red, y eso no es ninguna causa por división, y el conflicto que cree es un conflicto que nos da mucho, que nos enseña mucho. Es un conflicto a través de lo cual podemos aprender, a través de la diferencia. Siguiendo en esta línea, quiero hablar de los grupos de afinidad. Creo que la mayoría de las personas, si tendrían que visualizar un grupo de afinidad, dibujarían un círculo. Son dos círculos con muchos puntos, cada punto sería un miembro del grupo y están conectados para hacer un círculo. Y lo bueno de esta estructura es que todos sus miembros generan la afinidad entre ellos. Es algo que les une, algo que les da una agilidad y una fuerza, porque se van conociendo entre ellos y pueden responder de manera muy rápida, pueden debatir las cosas, profundizar las cosas y también aprender a través de la acción colectiva. Y además, cada grupo tiene una afinidad distinta. Este grupo, por ejemplo, tendrá un análisis, una práctica distinta a la afinidad y el análisis, la práctica de este grupo, y eso no es ninguna causa para conflicto. Pueden seguir sus líneas distintas y está muy bien. Y así también generan experiencias distintas y pueden, como colectivamente, entre ellos y diferentes grupos, ir valorando sus experiencias, sus métodos distintos y compartir lo que funciona bien. Pero luego pasa una cosa, al menos eso ha pasado conmigo y con muchos compañeros, que después del subidón del principio y de las primeras actividades y proyectos y acciones juntos, los grupos de ese tipo suelen empezar a gastar mucho más energía y simplemente mantenerse en superar diferencias y conflictos, en no disolverse. Y eso entonces genere el debate de si es necesario gastar muchas energías para profundizar la afinidad, para crear la afinidad, para organizar lo colectivo, o si es mejor dejar que las estructuras se disuelven cuando ya no sirven tanto. Pero otra cosa interesante es que resulta que en muchos casos hay personas que se sienten más periféricas en los grupos de afinidad y personas que quedan claramente como las personas más centrales. Y eso, bueno, personas que tienen más afinidad, de hecho, con el grupo, y personas que tienen menos. Y eso no podría ser si la esquema realmente fuese así. Porque en este esquema no puede haber una persona periférica y una persona central. No puede haber una persona que siente menos afinidad y una persona que siente más, porque la afinidad es algo que generan colectivamente entre ellos. Yo dibujaría la afinidad de esta manera y diría que la afinidad no existe en grupos, sino existe en redes. Entonces eso lo que es básicamente son un montón de puntos, son un montón de personas que están en una lucha. Pero para tener más validez, y no es posible porque está en papel, todos esos puntos ir moviendo según la situación y según el tiempo. No estarían estáticos, estarían siempre en movimiento. Y igual como en estos esquemas nos hace olvidar de que esta es una vista desde la perspectiva de alguien y como que nos preguntamos si este punto de vista realmente nos sirve a nosotros o incluso si nos puede perjudicar. Al utilizar este esquema hemos olvidado de que esto también es la visión de alguien y hemos olvidado desde qué punto de vista se dibujó esto. Si tú haces una vuelta de 360 grados, vas a ver un círculo a tu alrededor, vas a ver tus compañeros más cercanos. Entonces vas a entender la afinidad como un círculo, pero vas a olvidar que eso es desde tu punto de vista. Entonces por eso hay aquí un círculo con un punto en el medio, que sería la persona que dibujaría este como su grupo de afinidad. Que en este caso simplemente olvidaría de que es una visión subjetiva y que las otras personas en el grupo tendrán otra visión igual de válida. Y por ejemplo aquí, este sería un círculo para esta persona, pero si tomamos la perspectiva de esta persona, por ejemplo, veremos que sí, que tú también estarías en su grupo, esta persona también, pero luego tiene más afinidad con otras personas que igual no forman parte de tu grupo de afinidad. Y también hay la realidad de que eso cambia a través del tiempo. A veces ganamos más afinidad con las personas trabajando juntos, haciendo cosas juntos, y a veces encontramos que tenemos menos afinidad con alguien después de conocerles mejor. Y eso es real. También es real que no todas las situaciones son iguales. Igual en el momento de organizar un debate o gestionar un centro social o sacar un cartel, tu afinidad tienes más con ciertas personas. Y luego si la cuestión es ir a una manifestación donde puede haber enfrentamientos con la policía, tú vas a buscar estar con otras personas. Entonces no es muy real esperar que con el mismo grupo vamos a encontrar a las personas que van a ayudarnos a realizar todos los proyectos que queremos realizar. La afinidad siempre va moviendo. Entonces para mí eso no es una cuestión de formalidad o informalidad. Yo creo que la formalidad o la informalidad es más una cuestión de gusto o de situación, de una manera de organizar que te puede ayudar o no a conseguir lo que quieras en la lucha. Pero lo importante es reconocer que abajo de nuestras decisiones en cuanto a la estructura, si organizamos la lucha, si creamos estructuras más formales o más informales, abajo de eso siempre existe esta red de relaciones. Y es en esta red que se mueve la afinidad. Que a menudo, como pensamos que el individuo es soberano, se suele decir que el individuo es el elemento fundamental de la sociedad. Y eso para mí es un engaño del racionalismo, porque no hay ninguno de nosotros que existimos independientemente, no hay ninguno de nosotros que hemos existido antes de la colectividad. Y la colectividad también va a seguir existiendo mucho, mucho más tiempo que nosotros. O sea, la colectividad, esta red de relaciones entre nosotros, siempre existirá y nosotros no la tenemos que crear. Eso no se genera a través de las estructuras, sino las estructuras son simplemente una manera de mediar o de modificar nuestras relaciones entre nosotros. Pero abajo de eso siempre hay la red de relaciones y de afinidad. Entonces no es una cuestión de crear estructuras que puede crear la colectividad, sino reconocer que la colectividad siempre está ahí, pero que ha quedado muy empobrecido por siglos de capitalismo, siglos de alienación. Entonces es una cuestión de volver a potenciar y intensificar esas relaciones. Y no solo en torno a la afinidad, porque la afinidad es muy importante en el momento de hacer ciertas cosas, pero luego si solo nos relacionamos a través de la afinidad, esta estructura puede acabar siendo otro cerco. Por ejemplo, en momentos de represión, si la represión cae a este grupo, si no ha hecho un curro de crear relaciones basadas también en la referencia, van a quedar solos. Entonces creo que también es muy interesante potenciar relaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, ahora en Barcelona participo en la asamblea de barrio y no tengo afinidad con todas las personas que están ahí. De hecho, con la mayoría no tengo afinidad. Pero para mí, la más importante es que son personas sinceras. Y muy poco escucho a personas radicales hablando de la importancia de la sinceridad. Hablan de la afinidad o de la unidad o cosas así. Pero no hablan de si otra persona se entera, si es posible trabajar con ellos con un respeto mutuo. Entonces, ellos saben muy bien de qué voy yo y qué quiero yo, y yo sé qué quieren ellos. Y entonces podemos decidir en cada caso, con cada proyecto, si queremos hacerlo juntos o si no. Y sí que de vez en cuando también vienen unos políticos de base a la asamblea, pero conocemos muy bien quiénes son y cada vez que intentan captar la asamblea, les criticamos y seguimos con lo nuestro. Y eso ha sido muy interesante porque después de varios golpes represivos, en el pasado igual estas personas hubieran quedado muy solos, con solo sus compañeros más afines. Pero en el último año, en gran parte gracias a las nuevas relaciones creadas en estos espacios heterogéneos, han salido muchas más personas a la calle. No porque tienen el mismo proyecto político como las personas reprimidas, sino porque conocen a esas personas, saben que son personas sinceras, personas que están luchando por algo por la libertad, aunque lo hacen con otros métodos, o en otro camino, y entonces esas personas quedan mucho menos aislados, porque la represión sobre todo es un intento, es un cerco, es un intento de aislar, y no lo podemos superar solo creando relaciones de afinidad, porque todo eso, toda esta lucha, yo creo que si damos cuenta de todo este proceso de colonización que ha generado una línea de lucha en que siempre vamos reproduciendo la misma lógica del sistema y siempre vamos traicionando a nosotros mismos cada oportunidad que tenemos, esta alienación se crearon matando a la comunidad, matando al mundo, o sea, alienándonos del mundo, alienándonos, extrayéndonos, quitándonos de esta red de relaciones entre seres vivos. Y las relaciones así naturales, las relaciones entre los diferentes seres, no son solo relaciones elegidas a través de la afinidad, sino es toda la complejidad de una comunidad. Y eso es lo que hemos perdido. Entonces yo creo que más que entendernos como proletarios, más que entenderlos como los sujetos creados por esta propia maquinaria, por el propio capitalismo, tenemos que entendernos por nuestra pérdida, por todo lo que nos ha robado. Y una gran parte de eso es una comunidad de relaciones, no solo entre, no solo hablo como de un pueblo, sino también las relaciones entre otros seres vivos, otras especies, las relaciones que nos permiten alimentarnos, respirar, soñar, y toda una serie de cosas. Y yo creo que es esta pérdida que para mí explica esta tensión antisocial, este intento de debatir entre dos posturas que parece que nunca llega a una comunicación real. Porque por un lado es natural que echamos de menos a todo lo que hemos perdido, porque no estamos creados para vivir en la alienación. Entonces, todas esas relaciones que nos han quitado queda como un órgano que nos han quitado, un brazo que nos han quitado, y seguimos ahí con estas sensaciones fantasmas y lo echamos de menos. Entonces creo que es por eso que muchas personas, cuando hay una cierta ruptura o hay algún cambio y más personas empiezan a salir a la calle, las personas empiezan a ver la posibilidad de recuperar esta comunidad perdida, de recuperar esas relaciones que van mucho más allá del aislamiento dentro de guetos políticos. Entonces cometen el error de espantarse por la posibilidad de volver a perder estas relaciones. Entonces no hacen críticas a las otras personas en la lucha y suelen crear relaciones muy superficiales. Y por otro lado, es muy natural que las personas desprecien a la sociedad por toda su complicidad en este sistema. Porque el capitalismo no es simplemente un parasitismo, no es simplemente la imposición de una élite ajena a nuestras vidas, sino es un sistema productivo que ha transformado el mundo entero, ha transformado la metafísica con la cual vivimos nuestras vidas, ha transformado a nosotros mismos, a quiénes somos y cómo vivimos. Entonces es muy natural odiar a la sociedad por su complicidad en todo eso, por no llegar a ser lo que podría ser. Y eso no tiene que surgir de la soberbia. Entonces para mí esas dos posturas son momentos distintos de la misma colectividad de lucha y surgen de todo lo que hemos perdido. No obstante, los militantes tradicionales, que estamos colonizados con el pensamiento racional, suelen concebir la lucha en términos cuantitativos. Y puede ser de manera más tradicional, por ejemplo, entre como los militantes del partido, de la organización, y las personas que son mero apoyo, y eso sería como los que hacen más acciones, lo que hacen más las tareas de la organización o del partido, son los más importantes, y los otros simplemente son apoyos, son de un segundo plano. O en una línea más insurreccionista, hay la escala entre menos y más arriesgado, menos y más criminal, menos y más destructivo. Y entonces las personas que por sus propios deseos busquen los tipos de participación, de actividad en una lucha que es la parte más contundente de la lucha, acaban siendo las personas más importantes en esta lucha, según este esquema unilineal. Y entonces luego las personas que están del lado de menos, porque sus capacidades y sus deseos son otros, quedan un poco como los pringados, que no valen tanto, no son tan importantes. Y es curioso, porque aunque este esquema aprecia mucho a la confrontación directa, a las tácticas contundentes, al ser cañero, genera un ciclo con el pacifismo. Porque cada persona tiene que ser el protagonista de su propia lucha. Y si tú quedas en la esquema de tu lucha como un pringado que vale menos, que no importa tanto, es muy natural que tú buscas otra esquema de lucha en que las cosas que haces tú, las tareas que haces tú, son las que valen más. Entonces siempre vemos esta dicotomía tan absurda entre las partes destructivas de la lucha y las partes constructivas. Y las personas que se enfocan en crear una cooperativa de salud o crear un huerto ocupado o hacer arte o cosas así, se ven como enfrentados con las personas que ponen sus energías en organizar manifestaciones contundentes, en animar a la destrucción de este sistema. Y se crea todo este conflicto que cae en los tópicos de los hippies pacifistas y los soberbios black bloc militantes o lo que sea. Pero la lucha no se puede simplificar a un esquema de dos dimensiones. Hay muchas más tareas que son necesarias para sostener la lucha. Y cuando nos damos cuenta de que realmente llevamos más que 500 años luchando, nos damos cuenta de que no vamos a ganar de un año a otro. De aquí a otros 100 años vamos a estar luchando todavía. Necesitamos pensar no tan solo en lo que nos va a hacer fuerte esta misma semana, en esta manifestación que se está organizando, en la próxima huelga, sino eso también, pero también en todas esas tareas que nos van a mantener, sostener y alimentar en esta lucha durante varias generaciones, para que la gente no va quemando una vez que se hacen mayores o que tenga un hijo o se pone enfermo o simplemente se quema de tratarse como máquinas y tener que reproducir el ritmo de una máquina. Por lo tanto, creo que es necesario entender la revuelta, y aquí acabo, entender la revuelta como un ecosistema. Y el capitalismo siendo un sistema no simplemente parasitario, sino un sistema que ha diseñado un nuevo mundo y que nos ha quitado las raíces en la tierra, básicamente lo que ha hecho es ha cubierto toda la tierra en asfalto para que no podemos echar nuestras raíces, para que estamos dependientes, para que estamos aislados y alienados. Por lo tanto, la primera tarea es romper el asfalto para poder echar raíces, para abrir espacio para que otras especies de rebelde surjan. Entonces, los que ya estamos luchando y los que ya estamos luchando antes de que estalló la crisis, antes de que se nos empezaron a quitar el estado de bienestar y nuestros privilegios, los que ya estamos luchando en ese momento son como las primeras malas hierbas. Las que igual somos muy resistentes a la tierra envenenada y no podemos tragar la obediencia, tenemos que luchar, no podemos aguantar este mundo asfaltado. Somos como el diente de león, las otras malas hierbas, que lo que hacen muy bien es romper el asfalto, pero a menudo cuando se piense en que la lucha se haga más fuerte, muchas personas simplemente imaginan que habrá más que nosotros, más de nuestro tipo de rebelde. Pero un mundo libre no es un mundo de militantes, de las personas más arriesgadas, más cabezonas, más cañeras. No es un mundo de malas hierbas, porque eso tampoco no genera los ciclos de largo plazo. No cumplen las tareas que son necesarias para sostenernos, para cuidarnos, para mantener una memoria histórica real y larga de la lucha, para que no siempre tenemos que empezar de cero, para que no olvidamos, no perdemos la historia de nuestra derrota y por lo tanto seguimos reproduciendo la derrota. Entonces es natural que igual las malas hierbas van a despreciar del roble, porque joder, el roble es un cobarde que nunca está ahí rompiendo el asfalto, siempre se espera muchos años antes de aparecer y nosotros estamos en primera línea y ese tío dónde estaba. Pero claro, el roble echa las raíces mucho más profundas y puede conseguir cosas que otros tipos de rebeldes no pueden conseguir. Entonces yo creo que Si pensamos en la revuelta como un ecosistema, por un lado salimos de esta lógica de máquinas, esta lógica de racionalidad y de cada uno buscando la verdad, la estrategia correcta, y intentamos buscar la complementariedad entre nosotros, la complementariedad entre diferentes tipos de rebeldes. Y quiero subrayar que para mí eso no significa que todo es válido. Eso no significa que dejamos de criticar a los demás. Porque hay muchos más tipos de revelar que solamente reproducen el mismo sistema. Después de tantos años de entrenamiento por el mismo sistema, solo vamos a reproducir este sistema y sus lógicas. Entonces es muy, muy importante la crítica, la autocrítica y la crítica a compañeros. Pero eso no significa que al criticar creemos en un camino de lucha. Y entonces tenemos que buscar la complementariedad, tenemos que identificar las tareas que son necesarias para estar fuertes hoy mismo y este mismo año, y estar fuertes y mantener la fuerza de aquí 100 años, mantener la memoria de nuestras derrotas, porque es un poco triste, pero nuestras derrotas son, bueno, es lo único que tenemos en este momento, pero al menos podemos aprender de ellas y si las recordamos, menos probable que las repitiremos. Y tenemos que encontrar las complementariedades que nos harán más fuertes en la lucha. Y yo creo que eso realmente se reveló, se hizo obvio en Barcelona, en los disturbios de la huelga de marzo, porque, bueno, en la tarde en Plaza Cataluña sí que había unos cientos o los miles de personas que estaban en primera línea, luchando con la policía, tomando las calles, volcando contenedores, quemando bancos, pero eso no hubiera sido posible sin las decenas de miles de personas alrededor, que no se iban corriendo, como habían pasado otras veces, que cada vez que baje la policía todo el mundo se va corriendo y entonces quedan solos y aislados las 100 personas que quieren estar ahí luchando. Sino muchas personas estaban ahí poniendo las manos en el aire, no para anunciar que eran pacíficos, sino para decir a la gente que no corra, que quedásemos todos ahí a mantener, a resistir. Da igual qué papel elegimos, si era de tirar piedras o estar en segunda fila, en un sitio un poco menos peligroso. Las personas que estaban apartando las cámaras, las personas que estaban discutiendo con los pacifistas, que estaban diciendo no se puede hacer eso ni el otro, y estaban intentando pacificar a la gente. Las personas que estaban sacando los heridos y las heridas, las personas que estaban perdiendo ojos por las pelotas de goma. Y las personas que estaban dando primeros auxilios a otros manifestantes, cosa súper importante, porque después de un disturbio, si tú vas al hospital, pringas. Entonces es imprescindible que también desarrollamos la capacidad de cuidarnos en el día a día y en los momentos de conflicto. Eso es igual de importante que ser la persona que está tirando piedras. O simplemente todos los yayos y las yayas que estaban aplaudiendo. Porque 10 personas que están enfrentando con la policía tienen muchísimo más fuerza si atrás tienen un montón de yayos aplaudiéndoles. Eso da una fuerza psicológica brutal. Entonces, sobre todo en Plaza Cataluña por la tarde, se llegó a crear ese ecosistema de revuelta. Se encontró espontáneamente esta complementariedad entre diferentes especies de rebelde. Se salió de lo de siempre, de un gueto que puede ser más o menos grande, pero que queda aislado con solo una tarea, una manera de luchar, y que quedará siempre rodeado por la policía y tener que ir corriendo. Y creándolo se generó una situación muy distinta, de un disturbio que no solo duraba 10 minutos, sino que duraba hasta la noche. Y así se creó una oportunidad de aprendizaje muy importante, porque en 10 minutos no puedes aprender de tus fallos. Pero si tienes todo el día en la calle, puedes recuperar algunas de las muchísimas herramientas que se había ganado en esta lucha, en esta historia de lucha, y en los últimos años hemos ido perdiendo. Porque se vio que los disturbios de la mañana tenían un nivel mucho más bajo que los disturbios de la tarde. O sea, en el mismo día, como la gente, miles de personas colectivamente recuperaron herramientas y capacidades de lucha en un solo día. eso se puede volver a perder, pero no tan rápido si lo vamos contando. Y para mí el elemento más importante de eso era la complementariedad que encontramos en la CAE. Y eso se puede aplicar a un disturbio, o se puede aplicar a gestionar un centro social, o aplicar a simplemente sobrevivir el día a día de precariedad, de lucha, de resistencia, de desesperación y decepción.